El beneficio del uso de las criptomonedas. El ser humano es codicioso por naturaleza, por lo que a todo lo que querrá sacar algún tipo de beneficio o rentabilidad, por lo que el trabajo, y digo trabajo entre comillas porque es una máquina quien lo hace, de minado, recordemos lo que acabamos de ver hace un momentito, son estas cajitas que hemos podido ver en la diapositiva de antes, la que estaba arriba a la derecha. Son cajitas con un pequeño hardware encargado de hacer con un programa instalado, con ventiladores porque se calientan muchísimo, y con una fuente de alimentación y acceso a internet, y controlados remotamente desde un ordenador. Pues lo que hacen es que comprueban, analizan, decodifican el complejo problema matemático por el cual se valida o no la transacción. Y si se valida, entonces se escribe en el gran libro de cuentas que es la blockchain de transacciones aceptadas. Y la validación no solamente se hace con que una sola máquina diga que sí, sino que debe haber un consenso. Y es que determinadas máquinas de estas, llamadas ASICs, o también se puede hacer minado a través de ordenador, de CPU o de GPU, que son tarjetas gráficas de ordenador. Pero ojo, depende de cada criptomoneda. Se puede hacer con una cosa o con otra. Por como he dicho, el programa informático requiere la potencia de una cosa o de otra. Y está escrito y programado para eso. Bueno, pues precisamente las transacciones aceptadas, cuando se escriben en la blockchain, genera una recompensa en forma de la propia moneda. Ya sean porciones, monedas enteras, etc. A esto se le llama proof of work. Es la prueba de trabajo. Además de eso, quien envía las criptomonedas o una fracción de ellas a otro monedero suele generar un gasto, eso sí, según la moneda, llamado fee, que sería honorario, cuota, tasa por enviar. Esta dependerá de la saturación de la red y las características de la moneda, por lo que puede ser más cara o más económica. Las fees de Bitcoin y de Ether, ¿vale? Es otra, en Bitcoin con el símbolo BTC y Ether con el símbolo ETH, que es de Ethereum, hace ya tiempo que son altísimas, por lo que se han desarrollado diferentes capas en el código del programa para intentar solucionar el problema de la lentitud y de las altas comisiones. Y es que, aunque estas máquinas o programas mineros, en genérico, acepten la transacción, ese libro de cuentas, un libro como tal, tiene páginas, ¿verdad? Como una libreta, como todo, tienen páginas. Vale, pues las páginas, para hacer un símil a la blockchain, son los bloques. De ahí viene cadena de bloques. Tú no puedes ir, o sea, tú, evidentemente sí, tú puedes coger un libro y abrir, empezar por la página 31, pero te estás perdiendo 30 páginas por detrás, que no vas a entender nada. Pero aquí, ¿qué es lo que ocurre? Es que cada una de las hojas van enganchadas. De ahí viene cadena encadenadas, cadena de bloques. Entonces, en cada bloque, según las características de cada criptomoneda, tiene mayor o menor tamaño. Por lo que hay criptomonedas que completan la escritura de las transacciones en cada bloque, pues más rápido o más lento. Por eso, si hay criptomonedas, que a lo mejor lo hace cada 8 o 10 minutos, llena un bloque. Hay otras que lo hacen en cuestión de segundos. Hay otras que tienen una capacidad de escritura, de procesamiento mucho más grande. Entonces, de ahí viene que hayan muchas criptomonedas diferentes, con características diferentes, que vengan a solucionar, según cada grupo de personas o persona, mediante el código informático, pues lo que para ellos han considerado que el resto de criptomonedas no ofrecen o que son problemas que ellos pretenden solucionar con su criptomoneda. Hay muchísimas monedas así. A su vez, también toman datos, información, guía de código de otras criptomonedas con cosas que sí que funcionan. Con lo cual, no solamente es que digas, pues mira, la mía soluciona estos problemas, la mía soluciona a los otros. No, no son monedas de parches, sino que son monedas que ofrecen más, ofrecen solucionar problemas que otras tienen, más aparte sus beneficios que ellos creen. En este caso, como decía, dentro de las más grandes, que son Bitcoin y Ethereum, las más grandes, lo que también está ahora BNB, que es la moneda de Binance, ya os explicaré en el nivel 2 cómo comprar, vender, registraros una cuenta en Binance, es gratuita y para muchas gestiones no requiere verificación. Ahora luego más tarde veremos lo que es la verificación. Eso es muy bueno. Pues como decía, en el caso de Bitcoin se creó la red Lightning, que es más que nada una capa en la cual se pueden procesar, se abren lo que son los canales de comunicación, en el cual durante determinado tiempo se establece que se va a enviar un dinero de un sitio a otro. Y pueden haber diferentes personas entre medias. Y se hace ahí en esa pequeña subred, ¿no? Por decirlo así, esas gestiones. Y luego al final de ese tiempo, pues el resultado es lo que se escribe en la blockchain de Bitcoin. Entonces, eso es una especie de apaño que le generan al código de Bitcoin. En el caso, y reduce el tiempo, las comisiones y todo. Obvio, por la saturación. En el caso de Ethereum, siguen trabajando para la versión 2.0 del código de Ethereum, que hay muchísimos cambios, y a la vez hay también proyectos de segunda capa independientes para dar diferentes soluciones a los problemas, que es lo que estaba diciendo. Hay muchas personas y grupos de personas que confían, que creen, que apoyan los proyectos ya creados. Y lo que hacen es que escriben código para mejorarlo. Y a su vez también hay criptomonedas que nacieron a raíz de Bitcoin. Nació Bitcoin Cash, nació Bitcoin Gold, nació Bitcoin Satoshi Vision, nació Litecoin. Son muchas monedas que nacen a raíz de una. ¿Y qué tienen esas en común? Pues que tienen parte del código, partieron de la misma blockchain, misma cadena de bloques, con lo cual las personas con el capital que tuvieran también lo tenían hasta ese punto en esa nueva criptomoneda. Y a eso se le llama fork, un tenedor. Básicamente, un fork que sacas de... Es como una disrupción dentro del código de programación de la criptomoneda. Y ese tipo de cosas ocurren cuando determinados grupos de personas que están manteniendo el código y mejorándolo de determinada criptomoneda entran en conflicto de ideas, de planteamientos, etcétera, de el camino y el rumbo que ellos creen y les gustaría que su criptomoneda llevase. Entonces, ¿qué hacen? Pues cuando hay situaciones irresolubles, ¿qué es lo que haces? Cortas. Cortas y tú por tu camino y yo por el mío. Pues en vez de coger y empezar desde cero, mantienen el código y hacen, como acabo de decir, un tenedor, un fork. Así fue el caso de Bitcoin Cash, Litecoin, etc. Y evidentemente también aprovechan para mejorar, pues, problemas que hubieran en la principal, para que la suya ya no los tenga. ¿De acuerdo? Así que bueno, continuamos.